No fue enemigo, no fue enemigo. So you can fish yourself up sweet heart. You're a sower, a sower. Who believes that what's inside doesn't matter, only the outside and nothing else.